Así que ahora vamos a hablar un poquito de cómo evaluamos el control del asma. Serrana García va a hacer la presentación. El control del asma, obviamente que uno puede preguntar con los síntomas, o sea, el asma se controla por síntomas o por riesgo de exacerbaciones o mal pronóstico. Los síntomas, si el paciente tiene síntomas diurnos, nocturnos, y lo hacemos en la consulta. Pero hay algunas herramientas que nos hacen que sea más fácil. Hay varias herramientas. Nosotros acá utilizamos el ACT, que es el que se va a referir Serrana. Bueno, buenos días. Entonces, esta breve presentación es sobre el control del asma y sobre principalmente sobre el cuestionario ACT. La importancia que tiene el control del asma, bueno, es lo que estuvimos hablando. Hay un 70% de los pacientes tienen un asma no controlada y el 60% de los gastos de salud en asma es por su no control. Entonces, es la importancia de tener una forma objetivable y de seguimiento de los síntomas del control del asma. El control del asma, según GINA 2019, hay dos pilares para valorar el control del asma. Uno es mediante los síntomas, mediante el cuestionario ACT. También hay otro que es el ACQ, que involucra otro ítem, que es la espirometría. Y el otro dominio son los factores de riesgo para el asma, como son la utilización de medicación, o sea, la mala adherencia, la utilización de SABA a altas dosis, las comorbilidades como la obesidad, la rinosinusitis, el SAOS, las exposiciones, la función pulmonar, las exacerbaciones y los ingresos a CTI e intubaciones. Nosotros nos vamos a enfocar en el primer ítem, que es el control del asma de los síntomas. ¿Cómo valoramos el control de los síntomas? Entonces, el Asthma Control Test ACT tiene la importancia porque sirve para el seguimiento objetivo y longitudinal del control del asma y es útil para reflejar los cambios a lo largo del tiempo y evaluar las intervenciones terapéuticas a seguir. Todo paciente tendría que tener un librillo en el cual se hiciera todos los meses el cuestionario para así cuando va la consulta de neumología nosotros poder saber si su asma estuvo bien o mal controlada, que pocas veces lo tenemos. El ACT se aplica para mayores de 12 años, aunque hay adecuaciones para menores de 12, y evalúa los síntomas en las últimas 4 semanas. Son 5 dominios que se valoran como síntomas diurnos, nocturnos, la limitación de las actividades en la vida cotidiana, el uso de medicación de rescate y la percepción del paciente del grado de control del asma. Bueno, y a continuación, en realidad, pasamos a presentar cuáles son las preguntas que se pueden hacer, que se tienen que hacer en cada consulta de forma obligatoria. Hay APP de celular, hay múltiples formas para hacerlos y sacar de esta forma el puntaje. Una de las preguntas es, en los últimos 4 meses, si su asma le ha permitido o le ha impedido hacer sus actividades diarias o tanto en el hogar, en el trabajo o en escolares. Y de esa forma se puntúa siempre, la mayoría de las veces, nunca. El segundo ítem es que valora que durante las últimas 4 semanas, con qué frecuencia le ha faltado el aire. Esto está valorando los síntomas diurnos. Con esto, ahí tenemos varias opciones, 5 opciones, más de una vez al día, 2 veces al día, 2 a 3 veces por semana, o nunca. El tercer ítem en realidad es para controlar el asma, para ver los controles, el dominio nocturno. ¿Cuántas veces el asma lo ha despertado en la noche? Y eso también todos los días, 4 veces por semana, de 2 a 3 noches, 2 noches por semana o nunca. El otro ítem es la utilización de la medicación del rescate, que es del uso de salbutamol. Y ahí, bueno, es importante preguntar, porque además ya se sabe que el uso de salbutamol en varios, más de un canister al mes, tenés mayor riesgo de exacerbación y también de mortalidad. Y hay que preguntarle si usa él diariamente, si lo usa más de 3 veces al día, si lo usa de 1 o 2 veces al día, 2 o 3 veces por semana, 1 vez al mes o nunca. Por ejemplo, nosotros ahora teníamos una paciente que estaba internada, que estaba con la medicación de control, pero utilizaba el SABA todos los días 3 veces al día. O sea que ahí estamos fallando. Y después la percepción subjetiva del paciente en cuanto al control de su asma. Si cree que su asma estuvo bien controlada, mal controlada, algo controlada o nada controlada. Y finalmente, la puntuación final, en el cual 25 puntos es el máximo control, de 20 a 24 puntos estamos hablando de un asma con un buen control y menos de 20 puntos de un asma no controlada. Y bueno, la importancia de hacer este test para la valoración objetiva y tener los puntajes, porque además después para ahora que salió el tema de los omalizumab, también es importante tener el registro de los ACT. Así que bueno, muchas gracias.